La soledad es mi musa añorada, una mujer complicada que adorna mi alma de tristeza. Siéndome con su complaciente silencio, su acomplejada soberbia, prometiendo sin decirlo que no me abandonará. Prometiendo sin decirlo.